lo da incondicionalmente. Es como una energía divina, ¿eh? Uno la va dando y siente que vuelve, y siente que vuelve. Y a veces no vuelve de las personas a las que vos tanta amor y tanta energía le pones, a veces vuelve de otras personas. Pero es así, nunca cuando sembrás amor vas a cosechar odio, ¿eh? Jamás, jamás, nunca. Siempre que siembres amor vas a cosechar muchísimo más amor del que sembraste, porque es la ley de la vida. Todo lo que damos regresa a nosotros, multiplicado. Y a veces vos decís, pero ¿por qué se me traban tanto las cosas? Si yo doy amor, le ayudo a muchísima gente, trabajo con lo mejor que tengo y lo mejor que sé. ¿Y por qué? ¿Por qué no vuelve? Bueno, porque a lo mejor vos estás trabado en esa parte del recibir. A lo mejor estás tan ocupado en dar, estás tan ocupado en que las cosas se le resuelvan a los demás, que no te tomás el tiempo necesario para pedir que se te resuelvan a vos. Para pedir, bueno, necesito ayuda en esto. Necesito una mano para tal cosa. Yo cada vez que he pedido, he recibido. Y por ahí, no lo que yo esperaba. Por ahí, no que se resolviera el nudo que yo tenía por delante. Pero se resolvió de una manera que a lo mejor para Dios es mucho mejor que para mí. Porque a lo mejor de esa manera pude aprender mucho y darle mucho a otras personas que estaban en el camino que no hubieran recibido de haberse dado lo que yo quería. Entonces siempre tenemos que pensar que estamos en todos los lugares que nos tocan estar por alguna razón. Para dar ayuda a otros, para compartir nuestra vida con otros. Entonces el amor no es nada más que amor de cariño. Yo por ahí no soy de abrazar y de besuquear, soy afectuosa y manifiesto. Pero por ahí el amor está más en mis gestos, en mis actos, en cuidar a las personas, en estar pendiente. Quizá no pendiente llamándolos por teléfono o estando todo el tiempo encima, porque a veces no me da el tiempo físico. Estamos todos acotados de tiempo, porque es como que es un tiempo donde tenemos que hacer mucho cotidianamente. Y no hablo de hacer mucho porque tengo que limpiar muchos pisos o lavar muchos platos, sino muchas cosas. Parece que el día no nos alcanzara. Y encima estamos, yo por lo menos vengo pidiendo hace bastante, no lo repetí en los últimos programas, pero doy por hecho un rosario por la paz. Y ese rosario subí el otro día, compartí el otro día en Facebook la fuerza y el valor del rosario. Dicen que dormir con un rosario debajo de la almohada te ayuda a que se resuelvan los problemas que tenés pendientes. A veces uno no se da cuenta y está todo el tiempo pensando en las angustias y en los conflictos, y a veces con hacer un pequeño gesto, un gesto sanador, un gesto luminoso. Les voy a leer esto. Dice, ¿por qué debemos guardar el rosario bajo la almohada? Guardá un rosario, aunque sea de los pequeños, debajo de la almohada. Desde que tomé esa costumbre, se me solucionan los problemas más fácilmente, y es un buen método para los que tienen insomnio. Verán que amanecen con el rosario en las manos y han tenido un buen descanso. Las acciones, con sentido, cobran más fuerza cuando se sabe su origen. Una hermosa historia, a que vos tampoco conocías la historia del rosario. Yo siempre me preguntaba a quién se le habrá ocurrido repetir los Ave María tantas veces. ¿Qué sentido tiene? Ahora se comprende y cada vez que lo recen, cada Ave María es una preciosa rosa para la Virgen. Estoy seguro de que todos conocemos esta bella oración que es el Santo Rosario. Una leyenda cuenta que un hermano lego, que no era sacerdote, de la Orden de los Dominicos, no sabía ni leer ni escribir, por lo que no podía leer los salmos, como era la costumbre en los conventos de la época. Entonces, cuando terminaba sus labores por la noche, él era el portero, el barrendero, el hortelano, etc., se iba a la capilla del convento y se hincaba frente a la imagen de la Virgen María y recitaba 150 Ave Marías, el número de los salmos. Luego se retiraba a su celda a dormir. Por la mañana, de madrugada, se levantaba antes que todos sus hermanos y se dirigía a la capilla para repetir su costumbre de saludar a la Virgen. El hermano superior notaba que todos los días cuando él llegaba a la capilla para celebrar las oraciones de la mañana con todos los monjes, había un exquisito olor a rosas recién cortadas, y le dio curiosidad, por lo que preguntó a todos quien se encargaba de adornar el altar de la Virgen tan bellamente, a lo que la respuesta fue que ninguno lo hacía. Y los rosales del jardín no se notaban faltos de sus flores. El hermano Lego enfermó de gravedad. Los demás monjes notaron que el altar de la Virgen no tenía las rosas acostumbradas y dedujeron que era él. ¿Pero cómo? Si nadie lo había visto. Nadie lo había visto jamás salir del convento ni tampoco sabían que comprara las bellas rosas. Una mañana les extrañó que él se había levantado, pero no lo hallaban por ninguna parte. Al fin se reunió en la capilla y cada monje que estaba se asombraba, pues el hermano Lego estaba arrodillado frente a la imagen de la Virgen, recitando extasiado sus Ave Marías, y a cada uno que dirigía a la señora, una rosa aparecía en los floreros. Así, al terminar sus 150 saludos, cayó muerto a los pies de la Virgen. Con el correr de los años, Santo Domingo de Guzmán se dice que por revelación de la Santísima Virgen dividió los 150 Ave Marías en tres grupos de 50 y los asoció a la meditación de la Biblia, los misterios gozosos, los misterios dolorosos y los misterios gloriosos, a los cuales el Beato Papa Juan Pablo II le añadió los misterios luminosos. Lleven su rosario todos los días. Cuando llevas tu rosario, es un dolor de cabeza para Satanás. Cuando usas tu rosario, Satanás colapsa. Cuando él te ve rezando el rosario, se desvanece. Vamos a rezar el rosario cada vez de manera de mantenerlo desvanecido. ¿Tú sabías que cuando tratas de reenviar este mensaje, Satanás va a intentar desanimarte? Hay que reenviarlo, hay que le contarlo. Y como yo lo reenvié y tuvo mucho éxito, quise reenviárselos a ustedes, quiero compartirlo con aquellos con los que no estamos unidos en Facebook. Y hoy te lo leo a vos. El rosario, que son 50 Ave Marías, con un Padre Nuestro, con 5 Padre Nuestros más los del final, con los misterios gozosos cada uno de los misterios que nos corresponden, hace que tu día cambie. Vos podés rezarlo al final del día, al comienzo del día, y si no, si caes agotado y lo haces mientras dormís, lo dejas allí abajo de tu almohada, que el trabajo lo sigue haciendo la Virgen María. Dice que cuando rezás un rosario lo rezás rodeado de ángeles. Y esta imagen de que cada Ave María que haces aparece una rosa, es como decir gracias y es como estar ofreciendo lo más hermoso para nuestra Virgen. Entonces cada oración nuestra, cada rosario que hacemos es un pedido directo al corazón de la Virgen María, y ahí es donde empezamos a tener esa fuerza, esa serenidad, esa tranquilidad. Es muy lindo llevarlos o tenerlos colgados o verlos en algún rincón. Es muy lindo, pero mucho más lindo es cuando lo tenés encima. No sé si vieron la foto del Papa en estos días, que le voló uno un rosario y le tiraron con rosario y le quedó enganchado en la oreja. Y él lo agarró y se lo puso en su bolsillo. Eso es otro símbolo. Él está tan, tan presente, tan enganchado con la presencia mariana, que nos lo hace saber de esa manera. Ese rosario colgando en su oreja, que podía haber parecido un blooper, a mí me dio un mensaje de habla otra vez. Recordale a la gente que el rosario es el camino. Hay mucha gente que sigue Facebook, hay mucha gente que escucha el programa. Hay que llevarlo en el bolsillo, hay que tenerlo a mano. Y cada ratito que tengas vas pasando las cuentas. Vieron que muchas veces vemos películas donde hay de otras religiones, que los budistas, por ejemplo, que todo el tiempo tienen en la mano esas cuentas interminables, que es como un rosario pero sin los espacios. Y están leyéndolas, y los mahometanos también. ¿Y por qué nosotros el rosario lo tenemos como un arte, algo decorativo? Y ni siquiera ojalá todos lo tuviéramos como algo decorativo, porque ya tenerlo encima hace que no se acerque la oscuridad. Imagínate si te acordás que lo tenés encima y hacés las cuentas que podés. No importa si después tenés que volver a empezar o dejaste por la mitad y te acordás dónde dejaste. El rosario es algo que hay que poner en práctica cada día de nuestra vida. Y hoy salió el ángel del amor, justo que yo tenía planeado charlar de esto. Justo que yo hoy quería contarles lo del rosario. Y hay un cuento muy, pero muy lindo y muy cortito que dice que San Pedro andaba por el cielo muy, pero muy preocupado porque veía gente que no había pasado por su puerta. Lo veía bien caminando por el paraíso, pero decía, pero esta gente no pasó por mi puerta, por donde yo recibo a las almas. Entonces un día fue y habló con Jesús y le dijo, mira Jesús, yo estoy muy preocupado porque aquí está inundado de gente que no pasa por la puerta que yo los recibo, no sé cómo entran. Y Jesús dijo, a ver, acompáñame. Y empezaron a caminar y en un lugar del cielo había una nube y de esa nube caía hacia abajo un enorme rosario. Y Jesús lo mira con una sonrisa oreja a oreja a San Pedro y le dice, Estas son cosas de mi madre. Cada rosario que rezamos nos acerca al cielo. Y si rezamos un rosario por una persona fallecida, lo estamos acercando al cielo. Es una puerta más de acceso al cielo. Y mientras estás en la tierra, es este cielo y aquí, es poder estar haciendo algo sanador. En vez de pasarte el tiempo que te lleva un rosario despotricando contra tu mala suerte, contra tus angustias, contra tus miedos, contra tus dolores, contra tus tristezas, contra tus preocupaciones, que eso enferma tu mente, tu energía, cada célula de tu cuerpo, haz un rosario. Empezá a recitar, y si no tenés un rosario, un denario, los 10 dedos de la mano los llevas puestos. Entonces vas contando 10 Ave Marías y terminás y otros 10. No importa si al final hiciste 20, 50, 80. El trabajo que estuviste haciendo es un trabajo de amor y sanación. Cuentan que no es una historia, es de la vida real, es un hecho de la vida real, que cuando cayó la bomba atómica en Hiroshima, lo único que se salvó, que quedó intacto y ellos adentro absolutamente intactos, fue un templo, una iglesia donde estaban rezando el rosario los monjes en ese momento. Búscalo y léelo y es la verdad. Fueron los sobrevivientes, los únicos sobrevivientes. Rezar el rosario todos los días te protege de la mejor manera, de la manera más fuerte y más poderosa que te puedas imaginar. Nosotros el sábado 2 de noviembre vamos a estar compartiendo un taller muy especial donde vamos a hablar sobre los ángeles, sobre la energía, sobre la fuerza que nos dan para seguir adelante. Van a ver que este taller es liberador, es sanador. Vamos a recordar, si alguno se acuerda de la coronilla de San Miguel, pero vamos a hablar de ella nada más, que es una forma de rosario a los ángeles. Vamos a hablar de distintas cosas y distintos elementos que nos van a ayudar a romper con la mala energía, que nos van a ayudar a romper con los miedos, con las trabas. Nos está enfermando el miedo, nos paraliza el miedo. Y los que necesitan ayuda, la piden. Agarran un rosario y le empiezan a hablar a los ángeles, a la Virgen precisamente, que ella es la reina de los ángeles. Y salimos todos adelante. Bueno, vamos a los mensajes. Hablando del rosario y hablando de la Virgen, que desde los 13 años es mi madre, porque mi mamá falleció cuando yo tenía 13 años y nunca dejé de quererla y de recordarla y está siempre conmigo, pero fue quien en los momentos que se me sentía caer pidiéndole a la Virgen María me agarró de su mano y me ayudó. Esto de pedirles el rosario también me recuerda de que el domingo es el Día de la Madre. Y no estoy muy comercializada yo con esto de los días, me olvido un poco del Día de la Madre, del Día del Padre, pero eso no quiere decir que no aprovechen para estar cerca quienes la tienen. Abrácenla, bésenla, díganle que la aman. Y quienes no la tienen, recuérdenla. Y quienes son madres, sepan que con un rosario en la mano pueden defender a toda su familia. Así que

de Martín Coronado, el arcángel Zadkiel. Y aquí estoy, es el momento de actuar, estoy contigo, todo sale bien. Apóyate en la oración. Los cambios se producen aquí y ahora. Y para todos los que lo van a escuchar después, grabado, ya sea por Facebook, por la página o como sea, aquí va el mensaje para ustedes. Viene el ángel de la templanza. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Bueno, me queda muy poquito tiempo, simplemente para recordarles que, saludar a todas las mamás por el Día de la Madre, decirles que tenemos una tarea muy importante. La maternidad no se ejerce solo pariendo. La maternidad se ejerce cuidando a nuestros hijos, cuidando a nuestros sobrinos, cuidando a las personas que amamos. Somos un poco madres de todos los seres que se acercan a nosotros. Y ni siquiera nos damos cuenta de cuán importante es la presencia materna. Cuán importante, cómo une familias y cómo desune la pérdida de esa madre. Entonces, estar unidos, estar juntos, estar en familia, ese domingo es un regalo divino. Se los digo yo, que no la tengo desde hace tantos años. Espero que nos encontremos el próximo martes aquí en AM830 después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y si me querés ubicar es facilísimo. O pones Cristina del Solar en Google y ahí aparezco, o me llamás al 4789-9014, me escribís a cristinadelsolar@fivertel.com.ar o me conectas por Facebook. Hay mil maneras de conocernos. ¡Chao! Hasta el martes. Muy, pero muy buena vida. Chao. Esa luz en tus manos está. Esa luz puede al mundo curar. El poder solo estar y esa luz crecerá. Cualquiera podrá.